Tenemos al teléfono a José Ignacio, que Aurelia ha leído algo de José Ignacio, me parece. Sí, hemos leído algo. A ver, hace 2 años leímos su libro sobre el Sáhara. ¿Sí? Y bueno, fue, yo no sabía nada del argumento y me pareció un buen libro porque es muy... ¿Cómo se llama el libro? Sáhara, claves de una descolonización pendiente, algo así. A ver, vamos a confirmarlo con el autor, José Ignacio Algueró, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Hemos acertado Ariadna de memoria con el título? El Sáhara y España, claves de una descolonización pendiente, efectivamente. Sáhara y España, claves de una colonización... Descolonización pendiente. Este fue uno de tus trabajos, porque ya van varios. Bueno, eso fue una adaptación de la tesis doctoral que leí en la UNED en el año 1999. Se publicó primero con una versión totalmente fiel a la tesis, con el título de El conflicto del Sáhara Occidental desde una perspectiva canaria, y luego ya Ediciones Idea, pues hace algo más de año y medio, pues lo publicó en una versión actualizada hasta el año 2006, finales del 2006, y quitándole los anexos documentales y haciendo el libro, digamos, más divulgativo. ¿Y cómo te entró esa inquietud por el Sáhara, que casi sería una pasión? ¿Es correcto calificarla como pasión? Pues sí, es una pasión. Yo no dejo de reconocer que cuesta mantener a un historiador la objetividad y la frialdad, pero el objetivo desde que me acerqué al asunto pues fue ese, llegar a la verdad de por qué España había entregado el Sáhara a Marruecos y a Mauritania en 1976, después de haber prometido un referéndum de autodeterminación. ¿Qué consecuencias tuvo ese hecho para España y fundamentalmente para Canarias? ¿Qué protagonismo jugaron personas como el rey o Carlos Arias o ministros como Carro Martínez o como José Solís? Y también, llevándolo hasta la actualidad, cuál ha sido el papel de los distintos gobiernos españoles y de los políticos canarios con relación al conflicto, y cuál es la situación a día de hoy y qué perspectivas pudiera haber. La clave, ¿por dónde nace ese interés? Pues nace de un compromiso personal. En el año 75, estudiando COU en Gijón, donde yo nací y residía, pues un catedrático de historia llegó a clase una tarde y nos dijo que si habíamos escuchado en el telediario que España, que la Marcha Verde se había retirado, estamos hablando de noviembre del 75, y que eso era un éxito del gobierno español. Le dijimos a algunos que sí, que lo habíamos escuchado, y dicen, pues eso es una mentira de los medios de comunicación, porque si Hassan II ha ordenado retirar la Marcha Verde es porque el Sáhara va a ser suyo, no se le va a entregar dentro de unos días. Cuando el paso del tiempo confirmó aquello, pues la indignación de mía, que era un adolescente en aquel momento, me llevó a hacerme el compromiso de un día intentaré saber por qué este hecho, ¿no? ¿Por qué esta traición al pueblo saharaui? Y desde ahí, desde el año 75, viene mi interés por el asunto del Sáhara. Entonces estás, por una parte, trabajando a nivel histórico, pero por otra parte, bien al corriente, imagino, de lo que ocurre cotidianamente en los territorios ocupados. Sí, hoy día la voz tuya se va. ¿Sí? Hablaremos fuerte entonces. Ahora, mejor sí. Efectivamente, aparte del trabajo histórico, ¿no?, para llegar hasta el presente, entender el presente a partir del pasado, pues lógicamente hoy a través de Internet pues es fácil para algunos, y para en concreto en España no es tan fácil en los territorios ocupados o en otros lugares, ¿no?, tener acceso a una información diaria sobre el asunto. Y en este sentido, una cosa que me gustaría comentar es que realmente en los grandes medios de comunicación españoles, tanto de radio como de televisión hay prácticamente un apagón informativo sobre la cuestión del Sáhara. No interesa, es un capítulo muy oscuro de la historia de España. A la gente, a los grandes medios de comunicación no les interesa este asunto. Hay muchas personas que tuvieron un protagonismo en aquella entrega ignominiosa y hoy todavía están vivas. Y uno se puede enterar a través de páginas como Poemario por un Sáhara Libre o como a través del Servicio de Información Saharaui en Canarias, que a diario ponen en la red información que no llega al conjunto, a la inmensa mayoría de la ciudadanía, ¿no? Y entre la historia y el presente también tenemos que andar todos los demás, ¿no? Que no seamos historiadores, porque para entender qué es lo que ocurre en el Sáhara y cómo buscar una solución, ¿hace falta poner un pie en el pasado o no es tan importante? Hombre, es fundamental. Yo pienso que el presente no se entiende sin el pasado, ¿no? Porque cualquiera que se acerque al Sáhara por primera vez puede decir, bueno, ¿y por qué hay un muro que divide el Sáhara? ¿Por qué se habla de territorios ocupados? ¿Por qué los marroquíes hablan de sus provincias del sur? ¿Por qué hay saharauis refugiados en Tinduf? ¿Por qué hay saharauis a los que se les reconoce el derecho a recuperar la nacionalidad española que un día tuvieron? ¿Por qué no se permite al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación? ¿Por qué se mantiene la única colonia que queda en África? ¿Por qué España le da la espalda al Sáhara? ¿Por qué el Instituto Cervantes ignora que en Tinduf hay 200.000 saharauis que están deseosos de aprender español? ¿Por qué la ONU o la Unión Europea, por ejemplo, miran para otro lado cuando se firma un acuerdo con Marruecos que permite la explotación de recursos naturales saharauis, cosa que, por ejemplo, no hace Estados Unidos, que excluye al Sáhara Occidental de su zona de comercio con Marruecos? Hay tantísimos porqués que cuanto más conoce uno el pasado, más porqués se preguntan. Bueno, de entrada hay que anunciar que este sábado hay una manifestación con los niños saharauis que vienen como cada verano bueno, a compartir la solidaridad de una serie de familias canarias. Esto ocurre también en otros lugares, en Gran Canaria también. Aquí en Tenerife la manifestación es a las 12 del mediodía, este sábado. El punto de salida, Plaza Weller, el sábado a las 12 del mediodía. Hay a lo largo de todo el estado, esta semana, entre el día 11 y el 18 de julio, se celebran manifestaciones y eso es algo que no ha parado, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo existe ese movimiento de solidaridad tan fuerte entre las poblaciones del Sáhara y las de Canarias, Andalucía y otros lugares? Yo creo que esa es una de las grandes contradicciones de España, ¿no? El pueblo español, en su inmensa mayoría, es solidario con el pueblo saharaui. Entre otras cosas porque el derecho es tan evidente que da la razón a la autodeterminación del Sáhara que cuesta creer que alguien se oponga. Los políticos lo que pasa es que anteponen lo que se llama la realpolitik, los intereses políticos y económicos encubiertos, lo anteponen a lo que es la justicia, pero el pueblo no se guía por esos parámetros, ¿no? El pueblo entiende que hay 150.000 o 140.000 personas que viven en lo más duro del desierto, en el desierto pedregoso, en la jamada. De hecho, entre los nativos de la zona hay una maldición que es que Alá te condene a la jamada, porque es lo más inhóspito probablemente del mundo. Y sin embargo, Canarias sobre todo ha tenido una relación muy estrecha desde siempre, desde el principio de la presencia española en el Sáhara, allá por el siglo XV y XVI, ha tenido un contacto estrecho con la población saharaui. Aquí a Canarias, bueno, pues volvieron muchos canarios y peninsulares que habían visto un futuro en el Sáhara, ¿no? Y que habían hecho dinero, que cobraban sueldos importantes trabajando fundamentalmente en las minas de fosfatos de Bucra o en la pesca, ¿no? Y esa gente, cuando regresó, estableció o digamos acrecentó esos lazos con el pueblo saharaui. Y luego en España, desde el principio de la transición, es decir, desde que se consumó la entrega del Sáhara, el pueblo ha tratado de alguna forma de compensar esa traición de los políticos, no solo españoles, porque ese sería otro capítulo, quien influyó en que se entregara el Sáhara a Marruecos y Mauritania, pero el pueblo ha tratado de compensar esa traición, y una forma es, desde hace muchos años, trayendo o permitiendo que compartan su vida durante el verano, pues estos niños saharauis, a los que se les evita el sufrimiento de tener que pasar a 50 grados al sol 2 meses en el verano, ¿no? Y, en fin, es de lo que se puede hacer por ayudar a este pueblo, y es una muestra más de lo que decía antes, ¿no? Que en la cuestión del Sáhara la inmensa mayoría del pueblo español va por un lado y los políticos van por otro. Tenemos muchos capítulos de la historia del Sáhara a ir desvelando y queremos contar con tu colaboración en próximos programas. Uh-huh. Incluso te proponemos que escojas tú el capítulo concreto que te apetezca iluminar e intentar buscar en fonoteca archivos sonoros como el que pusimos la semana pasada de Felipe González diciendo hasta la victoria en el Sáhara siempre y estas cosas, uh-huh. Que creo que Pili lo tiene por ahí. Sí, sí lo tienen por ahí también, lo iremos antes de acabar. Y entonces, aparte de ir poniéndonos en capítulos concretos, ir pasando a informaciones de actualidad, lo que nos ha llegado por las listas de correos a Puente Humano es que hay una campaña por la libertad de los activistas de derechos humanos saharauis que están haciendo campañas pacíficas de denuncia de lo que ocurre en el Sáhara, en el Sáhara ocupado, y están siendo encarcelados, torturados, y bueno, este movimiento sobre todo ha sido muy fuerte en estos últimos años, aunque apenas ha trascendido en los grandes medios de esta otra orilla, tampoco en los de Marruecos, evidentemente, pero hay un movimiento muy fuerte, han habido premios de derechos humanos a activistas saharauis, hombres, mujeres, gente con un coraje enorme y que hacen una resistencia completamente pacífica, ¿no? En concreto, se habla ahora de liberar para todos los presos políticos saharauis, y en concreto esta campaña apunta a una cárcel en concreto donde hay un montón de activistas de derechos humanos. Es muy difícil comunicar con ellos, imagino, ¿no, José Ignacio? Sí, es muy difícil. Date cuenta que fueron muchas las delegaciones de parlamentarios de las distintas comunidades autónomas, el propio Parlamento español intentó viajar a Marruecos, al Sáhara ocupado, perdón, una delegación y no se le permitió. Yo pude acudir a la IUN ahora va a ser 3 años, dentro de una delegación canaria de sindicalistas y políticos, y nos recibió la policía en el aeropuerto, nada más tomar tierra el avión, nos impidió bajar de este y hacer cualquier, vamos, ni pisar el suelo, ¿no? Porque una compañera que lo intentó fue zarandeada y empujada dentro del avión. No le interesa a Marruecos, lógicamente, que ningún simpatizante de la causa saharaui visite el territorio, y por eso todas estas acciones, como la que hacías antes referencia, esta campaña de apoyo a los presos políticos saharauis, las iniciativas como por ejemplo del Consejo General de la Abogacía, la extraordinaria labor que desarrolla por ejemplo Inés Miranda, una abogada que ha acudido a distintos juicios para ser testigo de los atropellos que se cometen contra los acusados saharauis, o a través de organizaciones que velan por el respeto de los recursos naturales del Sáhara, pues todo esto hace que frente al inmenso poder de Marruecos, a través de iniciativas que utilizan sobre todo los medios de comunicación españoles en buena parte y canarios en particular, cada uno, nuestro grano de arena, nunca más apropiada la expresión hablando del Sáhara, es fundamental para que no se entierre el asunto del Sáhara. El pueblo saharaui tiene muchas virtudes y una de ellas es el de ser inasequible al desaliento. Llevan 34 años de lucha y no están dispuestos a desaparecer, ¿no? Barridos absorbidos por Marruecos. Y por eso cada uno de nosotros, contando esto a nuestros amigos, denunciándolo en los medios, escribiendo cartas que algunos medios sí publican, periódicos digitales, denunciando, por ejemplo, el otro día sin más tuve ocasión de ver en un periódico que se ocupa frecuentemente de la cuestión del Sáhara, como canariasahora.com, un mapa del África noroccidental en el que se había borrado la frontera norte del Sáhara Occidental. Escribí una carta a dicho periódico solicitando al director que corrigiera eso, porque estaba apoyando una ilegalidad, porque la ocupación del Sáhara no está reconocida por ningún organismo internacional, y se quitaron el mapa, o sea que por lo menos se evitó el, de alguna forma, malinformar a los lectores de ese periódico digital de que la frontera de Marruecos, la frontera del norte del Sáhara Occidental, no existía. Lo mismo ocurrió hace 3 o 4 años con Médicos Sin Fronteras, que me envió una revista en la que también había desaparecido la frontera norte del Sáhara. Escribía cartas al director e inmediatamente corrigieron el hecho y ya se volvió a publicar con la frontera norte del Sáhara otra vez. O sea que sí, ¿no? Son detalles pequeños, sí sirve de pero algo, que... ¿no? Pero que entre todos, lo mismo que las manifestaciones, el seguir trayendo a niños, el hacer acto de presencia ante el consulado marroquí en Las Palmas, esas concentraciones que se hacen periódicamente para pedir el respeto a los derechos humanos, todo eso hace que apoyemos, ¿no? Modestamente, pero de una forma fundamental para que se siga hablando del Sáhara, porque si esperamos que el mundo, el país, el Canarias 7 o dediquen reportajes en profundidad a la cuestión del Sáhara, Pues vamos aviados, ¿no? Vamos aviados. Mira, algunos se publica, es cierto, algunos se publica, pero más que nada lo que se encuentran son artículos, por ejemplo, El País llevaba meses con una auténtica cruzada para apoyar la autonomía del Sáhara dentro del Reino de Marruecos, lo cual no deja de ser una paradoja que a cualquiera que entienda mínimamente el asunto no le cabe en la cabeza, ¿no? Que Marruecos dé una autonomía al Sáhara Occidental, pues a través de plumas como la del profesor Bernabé López García, que curiosamente estuvo en el tribunal que juzgó mi tesis, pues defendiendo una y otra vez un Sáhara marroquí, ¿no? Autónomo, entre comillas, pero dentro del Reino de Marruecos. Todo eso hay que contrarrestarlo de alguna forma. Y todo lo que podamos hacer, este mismo programa en el que estamos ahora y que yo agradezco que se me haya dado una voz para participar en él, contribuye a que el pueblo esté informado de la verdad, ¿no? Pues la tienes la voz siempre que quieras. Ahora tenemos que ir viajando hacia Senegal y te invitamos a continuar en tertulia con nosotros si quieres. Sí, sí. Está aquí la familia de Laura, una estudiante de animación sociocultural que ha viajado para allí junto con otra gente. Hay alguien de La Gomera también, el profesor de música de Valle Gran Rey y de Playa Santiago, está ahí con ellas. Y aquí está también Jerónimo, compañero de Felisa, la capitana del equipo de la expedición. Y bueno, vamos a viajar, pero vamos a poner un pequeño audio del pasado del Sáhara que seguro que tú reconocerás y a todos nos indignará, aunque con menos información que a ti, y a ver qué te parece invitarte a contextualizar esto la semana que viene. Muy bien, de acuerdo. A ver, vamos a ver. Los saharauis se refugian en campamentos en Argelia, y hasta ahí llega, en el primer aniversario de los acuerdos de Madrid, en 1976, el entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González. Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid 1975. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español es solidario con vuestra lucha. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Y está convencido también que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia, hasta la victoria final. Con esta propuesta de viaje al pasado, que imagino que a José Ignacio habrá indignado un poco escuchar a Felipe González. Sí, ya había oído la grabación, pero cada vez que la oigo todavía me indigna más, sobre todo viendo que hoy día Felipe González, que pese a haber dejado la presidencia del gobierno de España hace ya años, es uno de los principales defensores de la causa marroquí en el mundo, defendió la candidatura de Marruecos para el Mundial de Fútbol, hizo de embajador, incluso viajó a América del Sur, a países como Chile, a pedir expresamente a las autoridades de aquel país que no reconocieran a la República Árabe Saharaui Democrática. En fin, lo vamos a dejar por ahí a Felipe González, aunque ojalá que le sigan sonando las orejas un rato, y nosotros vamos a ir tomando rumbo hacia Senegal. Estás invitado a quedarte, ¿eh, José Ignacio? Gracias. Vamos hacia allá. Not without a move.